Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, pues escucha, estamos en otro lonchecito más, el número 207, así que ya llevamos más de 200, es una odisea estar con ustedes y platicar de esto que nos apasiona, que son videojuegos, cómics, todo combinado, porque de eso se trata el bonito lonchecito, así que vamos a presentar a las personas que están aquí acompañándome aquí en esta mesa redonda, en estas sillas con elocuencia, así que Marquito, muy buenas noches, ¿qué has jugado? ¿Qué nos cuentas? Bueno, hola, buenas noches, bienvenidos a este sensacional y radiante chocolonche, no se duerman. Hemos estado jugando todavía Batman Arkham Knight, estamos un poco atorados en algunos mapas, pero pues ya aprendimos a mantener el vuelo sin aterrizar en los edificios. Ya somos como parte de las criaturas nocturnas que por ahí vuelan para ir repartiendo justicia por todos lados a base de trancazos y patadas. Y digo, no, eso no soluciona todo en la vida, pero qué bueno que haya de vez en cuando unos trancazos. También aquí se encuentra el buen señor Cinemas, el buen Traps. Traps, ¿cómo estás esta noche? Bien, bien, Choco, buenas noches y buenas noches a toda la bandita recetera. Espero que no les haya asustado ese warning que están viendo a veces en el live, pero pues si no quieren entrar al live, pues ahí está el Mixler, pues sí, ahí está el RCDMX Mixler. Y pues ¿qué estaba jugando? Hoy voy a platicar de un juego que pues de hecho sí he estado jugando desde el fin de semana pasado, un juego relacionado con Marvel. Afortunadamente, bueno, no es el de Lego, pero pues de todas maneras sí está bastante entretenido para los que no se quieren esforzar mucho con juegos que de pronto les van a hacer sudar porque hay mucho que pensar. No, este juego está bastante sencillo. Y aparte de este juego, que pues vamos a platicar un poquito más tarde, pues en rato sí me pongo a romper mis récords en Peggle 2. Que eres adicto a esos jueguitos de que tienes que grindear por mucho tiempo y caniquitas y cositas bonitas, ¿no? Sí. Y vamos a saludar ahí tras bambalinas, porque siempre se me olvida, al buen Crush, que está ahí con todos los monitores, botones, y él aprieta todo, como ese gato que tocaba el piano en algún video de YouTube. Así que, Crush, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? Pues aquí un poquito triste, molesto, alegre por estar aquí, por un detalle que tenemos ahí preparado para el final. Pero bueno, vamos a darle. Sí, es muchísimas gracias, Crush. Y hoy, como estoy de malas, bueno, no, estoy de buenas, pero bueno, les voy a dar saludos al chat porque de seguro no son muchos, entonces no voy a tomar la molestia de ellos. A ver si son muchos o no. Pero si ustedes están oyéndonos en un recalentado o algo y dicen, estos hombres llenos de cultura y simpatía, ¿dónde los puedo encontrar? Ah, pues nos pueden encontrar en las redes sociales. Hay algo que se llama Facebook, esa red social que es como azulita, azul fuerte. Nos pueden encontrar en reset.tv. Pero si tú eres de otra red social que es como de un pajarito azulito, en Twitter también nos puedes encontrar, que es @resetmx. Y el sitio es resetmx.reviews, así que ahí nos pueden encontrar, escuchar, leer, todo para que compartan sus comentarios, porque ahora sí que estamos aquí para escuchar. También tenemos canal de YouTube, cómo no, y ahí nos pueden ver en resetmx también. Y vamos a pasar a lo que es la primera rola, así ahorramos tiempo y ya lo ocupamos en otras cosas. Seguro el live ni se conecta, ni lo vamos a saludar, ni nada. Ice, ahí estás. Aquí estoy. Ice, ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿y ustedes qué tal? Bien. A ver, Ice, ¿qué has jugado? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, antes que nada saludar a nuestro amable audiencia y decirle buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos escuchan. Si están en vivo, pues obviamente son buenas noches aquí. ¿Y qué hemos estado jugando? Hemos estado jugando un poquito de NBA 2K16, hemos estado jugando un poquito de Halo 5 y ya. Muy bien, sí, me he dado cuenta que estás jugando Halo, que nada más veo cómo te botan logros y logros y logros, y ya no saco logros. Algún día volverá esto de los videojuegos, cuando... Es que tú solo eres... Es que no puedes jugar, nomás estás... ¡Kinect! ¡Apaga! ¡Descarta! ¡Kinect, descarta! ¡No, no, sí, Kinect, sí, maldito Kinect! Y tengo que admitir que la experiencia con Kinect no ha sido la más certera. Digo, muchas veces aquí en el Skype de Xbox One... activa, pero bueno, es un dispositivo que a algunos les ha de gustar, no en mi caso, pero ahí está, el dato. Vamos a pasar a lo que es la primera rolita, que es cortesía del buen Choco. Es una canción que la acabo yo en esta semana, pero ya no me acuerdo por qué, pero vamos a escucharla y ahorita a ver si me acuerdo por qué la escogí, ya les digo más detalles de esta canción, así que por favor, Crush, haznos los honores. Vemos de este corte musical, es cortesía del buen Choco, que la canción es la banda de Kirby's Dream, Dream Band, que es un cover de la canción, una de Chrono Trigger. Es la de... No, si no mal recuerdo, es cuando viajan en el coche, en esta aeronave. Entonces, bonita, bonita canción para empezar. Lo para que ayudarte es. Un poco a refrescarte la memoria, aquí dice que es Chronicles of Time, A Premonition. Ah, sí, cierto, es que salió un nuevo disco donde tienen recopilaciones de canciones de Trigger. Entonces, hay varias bandas donde hacen covers. En esos covers oí ese y ya, por eso, Crush. Por eso lo escogí. Espero que te acuerdas. Y pasando a noticias más refrescantes, vamos a ver qué nos deparó esta semana, qué noticias tan bonitas tenemos en nuestro haber cultural. Así que, Trash, yo sé que tú amas esos jueguitos chiquitos, digo, te gustan Legos, te gusta las joyitas. Entonces, de seguro tu noticia tiene que ver con algo parecido con eso, espero yo, así que por favor. Bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre Zynga. No sé si recuerden a esa compañía que, pues, de pronto se convirtió desde una pequeña compañía que hacía, pues, jueguitos así y pequeñitos para Facebook, y de pronto se convirtió en todo un fenómeno gracias a un jueguito llamado Farmville, que de pronto, pues, causó que todas las amas de casa y algunos empleados desocupados de pronto se la pasaran sembrando plantitas, cosechando plantitas, criando vacas, y de pronto, pues, se convirtió en todo un fenómeno, ¿no? Porque de pronto había millones de personas conectadas a Facebook jugando este juego, y otros tantos millones de personas, yo creo que tres veces más que las personas que jugaban en Zynga, hartas de que esas 100 o 200 millones de personas jugaran, pues les mandaran request para que les mandaran pues ayuda para seguir jugando el Farmville, ¿no? Porque pues ahora sí fue como que en ese entonces, entre el 2000, podemos decir 2000, 2009 y 2011, fue así como que el fenómeno, ¿no? Pero la realidad con Zynga es otra, ¿no? Porque ustedes saben, llegó algo llamado Candy Crush, llegaron los juegos de dispositivos móviles y los juegos de redes sociales. Yo me llamo Crush. Bueno, el Candy Crush Saga de Key y otros juegos de red de, pues ahora sí, de celular. Y pues poco a poco, pues Zynga empezó a perder su público y lo empezó a perder más y más. Y en el 2014 nos enteramos que perdió 226 millones de dólares. Y pues ahora se reportó que en el último reporte del cuarto del año, pues se anunció que la pérdida pérdida en el último cuarto del año fue de 46.9 millones de dólares y una pérdida completa de 117 millones de dólares al final del año 2015, lo cual significa que pues fue una pérdida pues considerablemente baja contra el 2014, pero debemos decirlo, el 2014 fue un año desastroso en donde tuvieron que cerrar muchas de sus IPs, y esto significó que, por ejemplo, para el año 2015, para el año pasado, estos 117 millones incluyó, pues, despedir a 300 empleados, y lo cual también significó cerrar varios juegos que, pues, aún estaban en Facebook. Eso significó que Farmville, creo que Farmville, pues, desapareció, y otros juegos que, pues, estaban ahí muy de moda, como Vampire, el juego de los vampiros ya había desaparecido en el 2011. Varios juegos de ese género que pues al principio sí era con una constante repetición andarlos jugando y jugando, y aún así hubo gente que los jugaba de una manera apasionada, pero cuando llegaron estos juegos de los dispositivos móviles, ¡pam!, para abajo. De hecho, se puede decir que pues las ganancias en los juegos de web cayeron 32% en tan solo en el 2015, y eso pues no podemos decir lo que pasó el año pasado. Y Zynga pues ha hecho juegos para dispositivos móviles, pero pues la verdad es que la competencia ha sido bastante dura, ha habido un crecimiento del 35%, pero podemos decir que en total ha habido una baja del 20% en usuarios activos en Zynga. ¿Qué quiere decir todo esto? Que pues podemos decir que Zynga, que es una compañía que había crecido enormidades gracias a Farmville, gracias a estos jueguitos, pues está prácticamente operando en números rojos desde hace 2 años, y pues no podemos negarlo, ¿no? En cualquier momento a otro podemos andar oyendo de que Zynga pueda caer en bancarrota o desaparecer, ¿no? Y pues yo creo que cayéndose Zynga, pues se caería pues uno de los iconos más grandes de un periodo de juegos casuales que pues se puede decir dominó el final de la década pasada y los inicios de esta década, ¿no? Digo, Zynga ahora sí que está en el corazón de todos, y creo que sí marcó un gran cambio en la industria, haciendo así bien acuñando el término de juegos sociales, pero ya así que como dices, el avance tecnológico y de empresas que hay, ya se los están comiendo, porque hay muchas muchas empresas que tienen muchos juegos de calidad y del género, y así que ya se queda con muy pocas IPs así digas, ay, es medio vale la pena como City Beat o Land of Titans. La competencia ya está muy fuerte y pues triste, triste noticia que estén en números rojos, y esperemos que se repongan, pero yo creo que no, yo creo que ya la época dorada ya pasó y ahorita nada más está rascándole para sobrevivir. Lo que no cabe duda es de que pues ya marcó, digamos, una página más en lo que es la historia del videojuego, y ha forzado a otras empresas a muy tradicionalistas en lo que es la industria, en que pues ahí tenemos a Nintendo y The Pokémon Company, ¿no? Ya sacaron dos free to play para el Nintendo 3DS, uno de ellos ya es Pokémon Shuffle, que es otro Candy Crush pero con Pokémon. No, pues fíjense que yo siempre lo odié, qué bueno que ya sale el mercado. Siempre odié sus invitaciones para jugar que nunca quería recibir. Sí, cuántas amistades se perdió por culpa de esas invitaciones, sí, ¿no? Sí, sí. Les decía, no me manden nada, no quiero jugar. Y seguían mandándolos. Les decía, ya dejen de mandar. Pero Marquito, cosas. Tu granja era de como nivel 300. ¿Cuánto? Es que le pagaba a alguien para que jugara por mí. Era como esta serie de YouTube, ¿no? Video Game High School Video Game. Sí, sí, sí. Que se ponía Palmer, pero Marquito era el que los explotaba. Sí, pues sí, ahora sí que Asinga, ¿no? Pero ya, yo creo que es lo que han dicho. Probablemente ya Asinga ya no se recupere. Desde que se llevó a Don Matrick de Xbox, todos veíamos el futuro de Asinga, porque pues Don Matrick no tenía un buen currículum después del desastroso show que presentó con Xbox. Y lo desastroso que venía siendo ya también Xbox, no nada más con el lanzamiento del Xbox One, sino en años previos, con lo que era Project Natal, que terminó convirtiéndose en Kinect, y desviaron todos los esfuerzos hacia Kinect, y no estoy diciendo que sea un mal dispositivo, pero probablemente no tenga los usos que debe de tener en la industria del videojuego, y sí en otros sectores. Casos concretos, hemos visto grandes cosas en medicina, en ingeniería, etc, pero en los videojuegos no, y es una pena que haya tenido pues esa mala fortuna Don Matrick de tener la fama de tomar tan malas decisiones. Singa me parece que lo está pagando con la existencia de la propia empresa. Lo más probable es que lo mejor para ellos sea que si les ofrecen comprársela, la vendan, así sin dudarlo. Sí, probablemente uno de los que lo compren, y con eso de que compran todo, también es la gente de Amazon. Ya ven que compró también a ¿cómo se llama este estudio? A Double Helix, ¿era Double Helix? El que desarrolló Killer Instinct y otros juegos, no me acuerdo. Uh-huh. Que al final de cuentas no está teniendo buenos resultados, pero pues Amazon compra todo, ¿no? En una de esas igual y hasta Google se anima, ¿no? Pues sí, es lo mejor que les podría pasar. Sí. La verdad que sí. La moraleja es, estudio chiquito es comido por estudio grande. Así que vamos a la siguiente nota. Es cortesía del buen Ice. Creo que nos va a explicar un relajo que se traen los fanáticos de las consolas contra los de la PC, pero está involucrado Quantum Break, no entendí, así que ¿me podrías explicar qué sucede? Pues bueno, es una nota que generó polémica, más que nada a inicio de la semana, cuando se nos anunciaba en horas tempranas aquí de este lado del planeta, en el continente americano, que Quantum Break, un título exclusivo que todos decían, esto es exclusivo de Xbox One y nadie lo va a ver, pues también va a salir en PC el mismo día de lanzamiento que en la consola. Y pues medio mundo pegó el grito en el cielo, ¿no? Entre ellos, yo me incluyo, no tanto porque dijeras, ay, bueno, es que vas a perder una exclusiva del Xbox One, que yo creo que sí va a ser importante, pero retomaré eso después, sino que básicamente porque está confirmando de de alguna manera de que las exclusivas de la consola estarían llegando a la PC. Esto también el ejecutivo de Microsoft, que obviamente ya sabemos quién es Aaron Greenberg, que es el, ahora sí que el representante de siempre de Microsoft, dijo que el movimiento de que Quantum Break llegara a PC no es una señal de que ellos se muevan o desvíen la vista por completo del negocio de las consolas por parte de Microsoft, sino que sigue siendo una prioridad, ¿no? En palabras textuales de Aaron Greenberg en el podcast de Major Nelson, dice que la gente debe saber que Xbox es todavía una prioridad importante y un compromiso enorme. Que por favor no desviáramos la atención de que este hecho es de que está lanzando un juego en el mismo día para Windows 10 y que cambia la perspectiva de la importancia del negocio de las consolas y nuestro compromiso de innovar en la consola, ¿no? Obviamente Greenberg continuó en su entrevista de que Microsoft está comprometido a lanzar nuevas exclusivas de Xbox One y que llevar un juego del tamaño de Quantum Break a la consola pues es un esfuerzo, ¿no? De también que el ecosistema de la PC tenga un crecimiento más fuerte. Obviamente todos sabemos que el ecosistema de la PC se ha visto mermado por los diversos problemas de piratería que hubo durante los años 90 y lo que fue inicio de este nuevo milenio, con varias también cosas dramáticas de la industria, ¿no? Caso concreto, el abuso de DRM por parte de Ubisoft para Assassin's Creed y los servicios de lanzamiento de servidores de SimCity, ¿no? Para EA, que fue uno de los lanzamientos más desastrosos de la historia. Pero continuando con lo de Microsoft, en las palabras de Aaron Greenberg, dice que desde nuestro CEO en Microsoft hay mucho compromiso y mucho entusiasmo por el negocio de las consolas y que están teniendo un tremendo éxito, ¿no? Esto pues lo respaldan un poco con las grandes ventas que tuvo Xbox One con los títulos del cierre de diciembre pasado con Halo 5, con Forza 6, con Gears, con Tomb Raider, etcétera, diciendo que el negocio es bueno. Así que bueno, la nota es esa, ¿no? Justamente de que no va a haber tampoco una versión para Steam. Entonces, para todos aquellos que pensaban o tenían la esperanza de que íbamos a ver Quantum Break siendo liberado vía Steam, Microsoft se va a mostrar renuente y se rumora fuertemente de que los títulos que lleguen también a PC por parte de Xbox van a ser exclusivamente para la Windows Store y obviamente para Windows 10, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos lo que ha pasado con Quantum Break en su liberación de PC. Y a lo cual yo creo que es un golpe, es un buen golpe para jalar gente, obviamente, a migrar al ecosistema de Windows 10, que ya mucha gente lo hizo, pero también es como que una cachetada o un golpe en el trasero para la consola Xbox, porque te estás quedando poco a poco sin exclusivas y mucha gente obviamente no tiene la lana como para jugar en una PC digna de correr Quantum Break como debe de ser, porque también los requisitos de juego no son nada pequeños. Pero pues justamente te vas enfrentando a eso, ¿no? Que te estás quedando sin exclusivas. Mucha gente que es fiel a la línea de Xbox seguramente está con esa duda o ese dolor retortijón en el corazón de que, bueno, se rumora que el próximo Forza Horizon 3 llegue a PC, que, bueno, ya sabemos que Fable Legends ya casi está confirmado que llega también a PC, Quantum Break llega a PC, el próximo Gears es probable que llegue a PC. Entonces poco a poco Xbox se va quedando sin esas exclusivas que hicieron al 360 grande, ¿no? Pero no es tanto que se quede sin exclusivas, digo, yo creo que al final de cuentas lo está lanzando a otro de sus productos, por así decirlo, porque estaría tal vez más gacho de que, está Forza en Steam, o está, no sé, Fable está en Steam, es donde podría sentir tal vez la cachetada de que, me siento traicionado, ¿no? Pensando un poco como un fanático, no sé, de la marca. Al final de cuentas, pues, si lo vemos tal cual, todo lo que es el marketplace de Microsoft, que es donde va a estar alojado estos juegos, pues es propiedad de Microsoft y no le veo mal que esté su título en otra plataforma para esos pequeños seguidores que lo quieran jugar en una PC. Sí, como su casa chica. Pues tampoco no es que esté mal, o sea, si lo piensan de alguna manera, creo que el Xbox One se está convirtiendo lo que debieron haber sido las Steam Machines desde un principio. O sea, ya se está convirtiendo la, no sé, la Microsoft Machine. ¿Por qué? Porque la exclusividad sigue siendo de Microsoft. Solo lo vas a poder jugar con desde la bueno, comprar el juego a través de Windows 10. Y cosa que el Xbox One se va a vincular con Windows 10. Entonces, de alguna manera, están haciendo lo que hacen las Steam Machine. Ahora, la otra cosa es de que se recompensa, se está apostando mucho por la compra digital. Ya que ellos pues, van a regalar, ¿no? Dicen el Alan Wake con todos sus DLC. Y aparte la versión digital de para Windows 10 de PC de Quantum Break. Si precompras, haces tu preventa digital de Quantum Break en Xbox One. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar al final de cuentas. Sí, al menos para el usuario. Igual ahorita si nos vamos a los precios actuales de las consolas, que ya se dispararon gracias al santo dólar, igual hay que valorar qué es más viable, comprar una PC o una consola. Sí, definitivamente, porque sabemos que con la PC puedes hacer algo más que jugar. Sí, puedes descargar porno. Claro. O puedes hacer sí. Me queda claro, Marquito. Entre otras cosas. Sí, RedTube en 4K, pues ¿por qué no? Que no, si Marquito lo pide, ¿por qué no? Y ya que estamos hablando de Marquito y sus grandes usos para esto, ya sabemos para qué usa la PC. Bueno, para qué usa, entonces vamos a hablar de otra cosa grande. Es algo del DLC. Perdón, de perdón. ¿Van a hablar de mí? Sí, ahí vamos a hablar de ti. Marquito, échate la noticia. Esta noche en Chocolonche vamos a hablar de una especie en peligro de extinción que va a habitar en el Far Cry Primal, y es el mamut. Esta especie va a llegar en un DLC que se va a llamar La Leyenda del Mamut, y pues van a poder habitar dentro de la piel del mamut y saber qué se siente ser un mamut. Nada que ver con las películas de la Era del Hielo. Pero van a saber qué se siente ser perseguido por cazadores, por otras bestias y estar en constante peligro. Pero pues, a ver, también van a saber qué se siente ser poderoso, pisarlos a todos, patearlos, colmillearlos, trompearlos. Y pues este DLC va a estar disponible junto con el juego a partir del próximo 23 de febrero. Así que ya saben, ya están preparados para convertirse en mamuts. Bueno, yo ya tengo el peluche nada más. Faltan los colmillos. Mientras no suene la trompa. Híjole. No sé por qué. No sé si ustedes se acuerdan. El mamut chiquitito, no sé si les tocó cuando eran jóvenes. No sé por qué me acuerdo del marquito. ¿A ti sí te tocó? Sí, me tocó mucho. Pero bueno, tiene que ver con la chocolate. Vamos a pasar a otra nota, que es una nota triste, cambiando de tema, porque no quiero que me atore. Originalmente el Choco se iba a aventar una nota, pero ha desaparecido porque pasó una nota triste que yo creo que la va a comentar el buen Traps. Una nota triste para el mundo latinoamericano y del doblaje que sucedió, según yo, en la mañana. Así que, Traps, tú tienes los detalles de casualidad de lo que aconteció el día de hoy. Sí, pues lamentablemente el día de hoy, a través de la cuenta de Twitter del legendario Mario Castañeda, sí, la voz de Goku en Dragon Ball, pues nos informó de la muerte de uno de sus más grandes compañeros, que es Jesús Barrero, un actor de doblaje que pues nació el 26 de julio de 1958 y falleció lamentablemente el día de hoy en la madrugada a causa de un cáncer que pues ya le estaba quejando desde el año pasado, aunque yo tengo entendido de que ya estaba sufriendo de esta enfermedad, ya tenía varios años con ello. Y pues, ¿qué podemos decir? Pues la verdad es de que cuando decimos Jesús Barrero, muchos van a decir, bueno, ¿y quién es? Pues simplemente hay que mencionar una de las frases más comunes que dijo durante el doblaje: ¡dame tu fuerza, Pegaso! Hasta se queda del otro lado del micrófono. Sí. Jesús Barrero, pues, desde muy chico empezó con la actuación y de hecho pues él trabajó pues en películas como El Padrecito con Mario Moreno Cantinflas, pues ahí hizo un pequeño cameo, ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar y también participó en La Vida de Cricri al lado de Ignacio López Tarso, pero su fuerte fue el doblaje y de hecho podemos decir que pues le dio voz a muchos personajes con los que crecimos en los 90 y que coincidentemente pues son de los juegos que Choco nos iba a platicar en la noticia, como el Buscaminas y el Solitario del Windows 3.1. pues en ese entonces uno dejaba la computadora a cierta hora para aprender el Caritele y observar los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Que desde noviembre de 1992 se transmitió hasta que de pronto la televisora le dijo Disney deja de andar poniendo caricaturas japonesas, que fue pues por allá del 2000. Pero pues Caballeros del Zodíaco, una serie que en donde pues básicamente él dominó pues la mayor parte de la serie interpretada al protagonista, que era Seiya, que Seiya de Pegaso, un joven caballero que pues la verdad pues ustedes saben, pues peleó contra todos los obstáculos para proteger a Saori, que era la encarnación de la diosa Atena. Sí, creían que Kratos había vencido todos los dioses primero, no, están locos. Pues este era el verdadero mata dioses. Sí, pero no solamente fue Saint Seiya en su trayectoria. Por ejemplo, el buen Quique pues lamenta de que pues también Barrero pues le dio, fue la segunda voz que pues tuvo Koji Kabuto, el legendario piloto de Mazinger, y que pues también ahí fue un personaje que pues después haría, bueno, primero hizo Héctor Lee Vargas y después Juan Antonio Carrero, pero la voz más recordada es la de Koji Kabuto, fue la de Barrero, que duró más episodios, y también dobló a voz el bully con el que constantemente se peleaba Koji en la serie, ¿no? También de Dragon Ball, sobre todo de la primera serie, cuando Goku era un niño pequeño y queda doblado por Laura Torres, él interpretaba las voces de Yamcha y de Puar, de este par que pues están constantemente tratando de quitarle... La voz de ambos. De ambos, de hecho. Ya después, por algunas diferencias creativas, pues ya se le dio la voz a otro actor. También hizo la voz de Rick Hunter, uno de los personajes principales de la serie Robotech, que como ustedes saben es la adaptación norteamericana de Macross. Y ahí pues sí, el Medina sabe muy bien a qué me refiero, ¿no? También estuvo en Sailor Moon interpretando la voz de Andrew Furuhara, el crush que traía esta Serena en los primeros episodios, el cuate que se encargaba de la tienda del local de videojuegos. Serie que, por cierto, hoy cumple también 20 años de que fue liberada al aire precisamente en Imevisión en ese entonces y después TV Azteca. Y también interpretó las voces de Sport Billy, una serie que salió a principios de los 80, y la de Jason Lee Scott en los Power Rangers, que pues también una serie muy popular hace 20 años en México, ¿no? El primer Red Ranger, por si no lo saben. Exactamente. Y por si son más jóvenes como yo, pues lo podrán haberlo escuchado como Rex de Toy Story, o uh-huh. también en las recientes doblajes, bueno, en la remasterización del doblaje de Star Wars, donde interpreta a Luke Skywalker. Exacto. Y curiosamente también hizo dos voces completamente muy fuera de su tono de voz, que usualmente era juvenil, con un tono rebelde, impulsivo y a veces inmaduro. Él también hizo la voz de la gallita de jengibre de Shrek, dando esa escena memorable con la voz de Humberto Vélez, cuando de pronto el Farquaad le interroga a la gallita de jengibre y de pronto le da la identidad de ping-pong. La gomita no. Y bueno, también. Y también, Banzai la hiena. No, espérate, déjame. Vas. Sí, me faltaba mencionar a Banzai la hiena, esta que le daba un montón de referencias cómicas a los villanos del Rey León. Fue muy variado el señor. También participó en el doblaje de la serie Naruto Shippuden. Él daba la voz a Deidara. Y pues también estuvo en el doblaje del juego Saint Seiya Soldier Soul, dándole precisamente la voz a Seiya. Sí, y precisamente en el EGS del 2015 estuvo presente, promocionando el juego que estaba recién salido. Sí, curiosamente... Jesús Barrera interpretó a Seiya desde el primer episodio de Los Caballeros del Zodíaco hasta prácticamente hasta Saint Seiya Omega, que pues fue una serie que no estaba en el canon oficial, pero podemos decir que fue lo último que hubo de Saint Seiya pues en televisión. Sí, hubo ahí problemillas yo creo con ellos mismos, con los actores, porque si no mal recuerdo, la versión de para televisión no aparecía con la voz de Jesús, de Barrero, entonces, pero sí creo venían los Blu-ray. Entonces, uh-huh. siempre hubo este detalle, pero prácticamente fue Seiya durante pues, hasta la actualidad. Claro. Sí. Hasta en la película que nadie quiso fumarse. De CGI. Sí, es lo chistoso de que podemos decir que si ahorita volvían a hacer un nuevo proyecto de Saint Seiya, el gran problema en México sería de que ya no tendrían la voz de Jesús Barrero, quien pues daba la voz al personaje principal, porque Seiya pues prácticamente era quien dominaba la serie, todo el serial de Los Caballeros. Obviamente tenemos que excluir de Los Canvas y algunas otras spin-offs que se dieron pues antes de la época de Seiya, ¿no? Sí, ahorita se está mencionando el rumor muy fuerte de que va a salir una nueva serie de Saint Seiya por el 30 aniversario. Que festeja la misma serie. Y otro detalle interesante es de que para Star Wars Episodio 8 pues sí van a tener que buscar otro actor, porque él ya estaba planeado que iba a darle la voz a Luke Skywalker en Episodio 8, aunque pues lamentablemente ya no se va a poder dar esa oportunidad. Y pues ahora sí que... Y bueno, en general, de hecho, entre la comunidad del doblaje, de actores de doblaje, él es muy conocido. Yo creo que fue el que más tuvo, de los que más tienen chamba, o tuvieron chamba, porque aunque no tuviera protagónicos, sí salía salía como en personajes de apoyo, secundarios, de reparto, ahí como jóvenes, por su voz, por su tono de voz muy juvenil que conservó, inclusive por el problema de cáncer, que era pulmonar, y siempre tuvo esos problemas, pero al final de cuentas siempre dio la talla. Y ahí el ejemplo más reciente es el juego de los Caballeros del Zodíaco. Sí, sí. Igual por ahí era un personaje muy asiduo a las convenciones de historietas y de manga y animación. Pues por ahí Traps tenía su foto autografiada. Sí, de hecho a mí me tocó verlo en el Animex del 2012. De hecho yo andaba muy clavando entonces queriendo conocer actores de doblaje, compartiendo experiencias y todo. Y pues tuve la oportunidad de estar con él, que me firmaba un autógrafo, nos tomamos una fotografía. Obviamente no hubo mucha plática porque la fila era enorme, o sea, era una fila enorme para ver a Jesús Barrero, porque pues era Seiya prácticamente, o sea, era el sinónimo de Seiya, y pues obviamente todo el mundo fue a pedirle un autógrafo. Ya no, ya se imaginarán después cuando vino Mario Castañeda a la misma convención en Monterrey al año siguiente, la fila fue interminable. Al grado de que hasta me platicaron que después de que cuando cerró la convención, la única fila que seguía ahí moviéndose era la de Mario, y pues no la pudieron cerrar hasta las 11 de la noche. Y yo creo que para terminar bien esto, pues fue en realidad por Jesús Barrero y todo el elenco que hicieron el doblaje de Los Caballeros del Zodíaco, que es por eso que hoy en día todos conocen a Mario Castañeda y a Lalo Garza, a Sebastián Yapur. Fueron por ellos, fue por Los Caballeros del Zodíaco y por Jesús Barrero que el mundo se todos nosotros nos interesamos en saber quiénes hacían esas voces. Como que impulsaron la animación japonesa y el doblaje en México. Sí, le dieron su época de oro. Aparte nos hicieron notar a muchos fans desde el primer episodio de Los Caballeros del Zodíaco que íbamos a ver una animación muy diferente a lo que se había visto antes, ¿no? Podemos decir que tanta sangre, tanta violencia no se había visto en una animación que se transmitía en un horario tan familiar, y de pronto se convirtió en una serie que por más que intentaron quitarla, nunca la pudimos ver prácticamente hasta el final, ¿no? No, y la han resucitado varias veces. Yo creo que es el único anime de TV Azteca que ha resucitado. Intentaron resucitar esa sección de anime con la visión de Escaflón, Los Caballeros del Zodíaco y todo, pero creo que al final de cuentas el único que regresa de vez en cuando son Los Caballeros del Zodíaco. Sí. Aunque cabe mencionar que hay un convenio de TV Azteca con Disney que Disney le prohíbe a TV Azteca poner animaciones, entonces la única manera en que Azteca puede poner a Los Caballeros del Zodíaco son sus películas o sus ovas, que pues las pone, las programa como películas precisamente para que no haya ese conflicto con... Exactamente, para que Disney no ande diciendo, oye, estás volviendo a poner anime. No, pues son películas. Ah, bueno. Pues ahora sí que triste la noticia, pero nos llenamos ahorita de mucho cultura del doblaje y de lo que es bonito el anime aquí en México y en todos lados. Triste la noticia. Entonces, allá en el cielo que siga doblando este año. En el Cosmos Infinito. Cosmos Infinito. Sí, que... Ya para cerrar lo que es el bloque de noticias, creo que tenía una noticia sorpresa, si no mal recuerdo. ¿O? Bueno, al lado de lo que acabamos de hablar, pues eso fue más sorpresa, ¿no? Pero no sabías. No, sí sabía, fue con lo primero que desperté al ver el maldito celular. Pero bueno, la sorpresa es de que no estaba enterado y apenas yo creo también aquí ustedes están enterando. Pero resulta que Sega empezó a regalar, gracias a un evento que hace, me parece que anual, no recuerdo el nombre. Comenzó a elige tres juegos que están a la venta y hace, digamos, una especie de votaciones para ver, para regalar DLCs exclusivos de estos tres juegos. Ahorita estos tres juegos son Warhammer 40,000, Dawn of War, Total War, War Attila y o Company of Heroes 2. Sin importar que tengas uno tenga uno de estos juegos, se colocan cada 48 horas un paquete de juegos que van a estar gratuitos en Steam. En esta ocasión, ahorita están de manera gratuita para Steam, Jet Set Radio, Golden Age y Hellia Wrath of the Dead Rabbit, con todos los DLC. Solamente tienen que buscar la página, llenar los datos, seleccionar los juegos e instalarlos y listo. Tienen tres juegos gratis para su computadora. Y muy buenos. ¡Córrenle! Más bien dicho, pongan el Steam. Sí. Dale, entonces ya tenemos la oferta del día, cortesía del buen Crush. Choco. Entonces, Nota rápida. Oye, mañana es el último día para que aprovechen para comprar su Xbox Live Gold en $699 antes de que suba a $999. Maldita pobreza. Justo en la pobreza. Sí. Oigan, Máscara de Muerte, ¿no tendrá algo que ver también con eso? Digo, pues con eso que todos se mueren por el cáncer. La situación económica es un cáncer para la sociedad, por eso estamos muriendo todos. Ah, no congreso. Ahí está, entonces aprovechen si tienen un poquito de dinero y no están en la pobreza como nosotros. Compren lo que es su membresía Gold antes de que venga el sablazote de que ya después se van a arrepentir. Entonces mejor aprovechan, ahorita corran a su tienda favorita a comprar o en línea, ¿no? Ah, va a ser más caro. Creo que ya. Ya, si no hay noticias sorpresa rápidas o de otra cosa, yo creo que ya vamos a la segunda rola, que es cortesía del buen Ice. La canción es The Revert de New Order, y ahorita Roto nos dice por qué la canción. Que Crush, por favor, haznos el sonido. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Regresamos de este bonito corte musical, cortesía del buen Ice. Ice, ¿por qué escogiste la canción? Híjale, pues me dio por escuchar otra vez a New Order en lo que es la semana pasada y parte de esta. Y pues, para todos aquellos que no conozcan New Order, pues es una banda inglesa, netamente ochentera, con algunas pues bandas alternas al proyecto principal como Electronic y otra, no me acuerdo de cuál, pero que tienen canciones muy muy buenas, armónicamente son muy buenas, probablemente demasiado electrónico ya para lo que es hoy en día, pero sigue siendo una muy buena banda, ¿no? Qué buena rola de Anthem Monday. Sí. Y descendientes de una banda legendaria que también se llama Joy Division, si no me equivoco. Joy Division, así es. Sí. Qué bonito corte y datos culturales de un grupo que ni yo ubicaba. Pero pasemos a algo que nos atiende en el mudo, en el mundo jueguil. Así que vamos a hablar de la reseña de esta noche. Es cortesía del buen Traps, el chico sin más. Y vamos a hablar de, como él le había mencionado, es un juego de Marvel. No son los típicos Lego que se la pasa jugando a Traps, sino es Marvel Puzzle Quest Dark Reign. Así que Traps nos va a contar si vale la pena, si no, si es ideal para el fanático del género de Puzzle Quest o qué onda con este juego. Bueno, primero que nada, pues tenemos que ver que para cuando, bueno, tomando un poco la noticia de lo de Zynga, cuando empezaron a salir los juegos casuales en los dispositivos móviles, pues sí hubo uno, pues ahí el Candy Crush Saga, ahí aunque Crush ya no me diga que no es cierto, se puso muy de moda entre los que estábamos jugando con los dispositivos móviles, y de pronto pues todo el mundo quiso un pedazo de ese pastel, ¿no? Y de pronto también salió el Villiguel Twist, se me va el nombre de esta versión del Villiguel que salió para los dispositivos móviles, que tenías que hacer todas las conectas posibles en menos de un minuto. Blitz, exactamente, igual Blitz. Y por otro lado, pues una compañía llamada D3 Publisher, que había empezado en Japón con juegos bastante casuales para un público adulto, como The Mahjong o juegos así que pues sí tenían un tono muy adulto, pues de pronto sacaron un juego que se llamaba Puzzle Quest hace algunos años, de hecho aún en la década pasada, que salió para el Game Boy Advance, para el Xbox 360 y para otras consolas, que se convirtió en un éxito inesperado porque combinaba elementos RPG con, pues ahora sí que con este estilo de juego tipo Candy Crush o Villiguel, ¿no? De andar buscando hacer matches, acumular puntos y en base a esos puntos atacar al rival, ¿no? Lo cual hacía que el juego se volviera sumamente adictivo, y de hecho yo fui fan de Puzzle Quest porque yo jugué los dos primeros juegos y también el Galactrix, y puedo presumir de que casi tengo todos los logros de los tres juegos en el Xbox 360. Y cuando anunciaron el juego para dispositivos móviles que se llamó Marvel Puzzle Quest, quítale el Dark Reign todavía, pues era un juego que pues combinaba las bondades del free to play con el estilo de Puzzle Quest, lo cual pues te permitía andar usando los personajes de Marvel para enfrentar a los malos, utilizando pues precisamente este estilo de juego que pues era bastante entretenido, solamente que lo que hacía difícil al juego era de que nomás te permitía jugar con un con este personaje con su barra de vida durante cierto tiempo, ¿no? Si tu personaje caía en la batalla no lo podías volver a usar hasta 8 horas después. Y lo malo era de que pues eso era constante, de que si tu Iron Man nivel 30 perdía una pelea importante, tenías que esperarte 8 horas a que Iron Man recobrara sus fuerzas y volviera a pelear, ¿no? Y si querías que jugara inmediatamente, pues tenías que hacer microtransacciones, andar comprando los ISO 8 y andarle metiendo los accesorios, andar comprando cosas que aceleraran el proceso y que tú pudieras jugar con Iron Man inmediatamente, pero pues ya te habías gastado tu dólar, $2 en el intento, ¿no? Entonces es un juego que pues ha persistido hasta la fecha, de hecho ya llevan 4 años en los dispositivos móviles en iOS y en Android, y pues ya salió un juego para las consolas, que pues de hecho va a salir para ya está a la venta en Xbox One, en Xbox 360, en PlayStation 4 y en PlayStation 3, así que pues hay para todas las consolas caseras, excepto las de Nintendo. Y este juego se llama Marvel Puzzle Quest Dark Reign. Y lo que pasa con este juego es que es una recopilación de todo lo que ha salido en el juego de los dispositivos móviles, que si ahorita ustedes lo intentan descargar, pues va a ser un enorme archivo, porque sí, se ha vuelto enorme este juego, y yo de hecho me retiré del juego por la razón de las microtransacciones, y por el otro lado porque el juego realmente ya se sufría mi Galaxy S3, ¿no? Y estamos hablando de un celular que era muy bueno para el 2013, ¿no? Entonces, ¿de qué trata este juego? Las historias, pues, nos cuenta cómo Norman Osborn, el famoso Duende Verde, ha logrado tomar control de la seguridad de los Estados Unidos con su organización llamada Hammer, con la cual hace que S.H.I.E.L.D. quede fuera de la jugada y se vuelva una se puede decir, una organización oscura y que, pues, de pronto conspira contra el gobierno, lo cual obliga a todos sus agentes y superhéroes asociados, pues, a tratar de combatir a Hammer, quien está creando su propio equipo de Avengers, que se le llamarán los Dark Avengers, en la cual, pues, vamos a andar viendo cómo Norman Osborn pues se pone una armadura y se vuelve el Patriota de Hierro, de Iron Patriot, Venom se vuelve el Hombre Araña, Daken se vuelve la versión oscura de Wolverine, y Viuda Negra pues ahora es Yelena Belova. Entonces los Avengers originales, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y otros personajes, pues ahí aparecen en acción para enfrentarse a esta organización llamada los Dark Avengers y tratar de limpiar el nombre de S.H.I.E.L.D. para que pues se pueda denunciar que Norman Osborn está haciendo sus acciones con planes malvados. Pero, por otro lado, en esta historia también vemos cómo una sustancia llamada ISO 8 es regada por todo el mundo y los héroes y villanos están cazando estas sustancias porque les van a dar ventajas a la hora de combatir contra sus rivales. El juego está dividido en varios episodios la cual está basada en una serie de cómics que salió a finales de la década pasada, de hecho justo después de lo que fue Secret War, no Secret War, es el nombre de esta batalla donde pelean contra los Skrulls, en donde pues sí, después de los Skrulls fue cuando el gobierno dijo, ¿sabes qué? S.H.I.E.L.D. apesta, venga, Hammer. Secret Invasion, ¿no? Vemos que sí hay algunos cambios. Secret Invasion, exactamente. Entonces esta saga de cómics pues está adaptada, se puede decir, ligeramente, porque para evitar los conflictos con aquellos que no leen los cómics, se incluyeron personajes que ya estaban fuera de circulación en ese momento, ¿no? Por ejemplo, aparece Thor. Y Thor en ese entonces no tuvo nada que ver con Dark Reign hasta casi el final. El Capitán América en ese entonces apenas había resucitado y era de hecho fue cuando le dieron el uniforme de S.H.I.E.L.D. Y pues y aquí el Capitán América aparece con su uniforme tradicional, de hecho se parece más al Capitán América de la película. Por ejemplo, aparece Capitana Marvel cuando Carol Danvers en ese entonces era Miss Marvel, o sea, está tratando de acomodarse a un público que de pronto ve a los personajes de los Avengers ahorita y no en la época de Dark Reign. Entonces, esto hace que, pues, para los que son fans de los cómics, van a decir, ay, esto es una blasfemia, todavía Miss Marvel, Carol Danvers era Miss Marvel, ¿por qué la ponen como Capitana Marvel? Y bla, bla, bla. Pero bueno, eso no importa mucho porque realmente estos personajes se van desbloqueando conforme avanzan el juego y de hecho ya tienes de cajón a Iron Man, al Capitán América, la Viuda Negra, Spider-Man, Wolverine, Thor, e incluso tres personajes más que pues se puede decir ya estaban como considerados en los contenidos adicionales, como son el Punisher, Doctor Octopus y la versión femenina de Thor que acaba de salir salió en el 2014 en los cómics, ¿no? Por la historia no se preocupen mucho porque pues así todos los episodios del juego Dark Reign están disponibles en el juego, además de dos historias extras, una está enfocada en Hulk, ahora sí que en los arrebatos del gigante verde, y por otra, pues el, pues ahora sí, el personaje de moda, ¿no? Deadpool, ¿no? Que de hecho, pues es un de hecho, cada una de estas historias tiene un capítulo que se puede jugar en una dificultad normal y otra que se puede, que está programada en una dificultad más alta, ¿no? Así que son retos, ¿no? Ahora sí que la jugabilidad, podemos decir que si Puzzle Quest, pues tiene una mecánica de juego que, pues, la verdad no tiene realmente mucha ciencia. Es como les decía, pues es como Bijouel, juntan de 3 a 5 piezas, y si juntan más piezas, pues es más efectivo el ataque y pueden conseguir algunos bonus que les van a permitir hacer combos grandes o de pronto agregar más más fichas de colores a los personajes. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importancia reunir las fichas de colores? Que los personajes tienen capacidades en base a los colores que tienen, ahora sí se puede decir seleccionados. Por ejemplo, Iron Man, si tú juntas el suficiente número de fichas azules, va a tener una habilidad que lanza un poderoso rayo repulsor que le baja una gran cantidad de poder al enemigo, de puntos de vida al enemigo. O el Capitán América, con esas mismas habilidades azules, puede poner una ficha azul extra y generar un combo que, pues, a lo mejor tuviste que, a lo mejor te ahorra un movimiento porque tienes que ir alternando movimientos con el enemigo. Y esto, pues, nos lleva a tres tipos de duelos en pantalla, ¿no? Uno donde vamos a enfrentar simples secuaces, quienes solamente plantan fichas con un timer que, si tú no las desactivas, pues van a generar un ataque que dañará a tu personaje, ¿no? Otra donde te enfrentas a los supervillanos, a Venom, a la versión mala de Viuda Negra, a Moonstone y a otros personajes, que de pronto ellos también pueden mover las fichas y pueden crear sus propios ataques especiales. Entonces tienes que tener mucha atención de las estrategias que van tomando los enemigos para que no te ganen, ¿no? Y la más difícil para mí es cuando combinan supervillanos y secuaces, porque aparte de estar al pendiente de los movimientos que hace tu rival, también tienes que cuidar de que los secuaces, a la hora de plantar las fichas, no las pongan en partes donde tú no puedas llegar y te causen daño, ¿no? De ahí, pues, vas a tener que ser muy ingenioso para poder, por ejemplo, cuando enfrentas a una Yelena Belova o la Viuda Negra Mala, ella se roba las fichas, se puede robar las fichas que tú ya has ganado. Y por otro lado, pues también tienes que andar cuidando de que un teniente así genérico de pronto motiva a sus compañeros y les aumente la energía de salud. O por ejemplo, Bullseye, que tiene un ataque que te puede bajar hasta la quincena, ¿no? Pero lo que el problema con este juego, o sea, como un buen juego casual que es de que realmente la capacidad gráfica no se explota mucho en el Xbox One. Realmente son imágenes que se ven muy bonitas, o sea, básicamente cuando tú ves una cute scene, o sea, una escena de diálogos, es como si estuvieras viendo un cómic, de que de pronto te ponen la cara de Iron Man, te ponen un diálogo, aprietas A y de pronto sale la cara del malo, sale el diálogo y continúas hasta que se termina la plática. Nunca vas a escuchar las voces de los personajes, a lo mejor algún grito cuando ejecutan sus ataques. Cuando sale alguno de sus poderes, se ve a la mitad de la pantalla una imagen alusiva a lo que están haciendo, por ejemplo, que lanzan el escudo, el Capitán América o Iron Man saca un disparo de su repulsor. Pero son como esas animaciones de los 60 de Marvel, de Marvel, donde prácticamente movían el cómic de un lado para otro, ¿no? Pero realmente, pues la calidad gráfica y las animaciones, pues no esperen mucho, porque realmente este juego originalmente había sido concebido para dispositivos móviles, y poner algo más animado, pues hubiera acabado con la memoria del celular, ¿no? Entonces, otro de los detalles que, pues, se nota que no aparece es de que quitaron las partes que lo hacían free to play, que era el andar comprando contenido para poder seguir jugando. Y esto, pues, se refleja de que, por ejemplo, si tú pierdes una pelea, puedes reintentar con tus personajes y ellos vuelven a aparecer con todos sus puntos de vida y, pues, a replantear las estrategias, ¿no? No de que cuando perdías tenías que esperarte 8 horas a que recargara la energía o comprar ISO 8 en internet y hacer que, pues, el personaje volviera inmediato a los trancazos, ¿no? Lo cual, pues, obviamente, pues, van a agradecerlo mucho los que juegan este juego por primera vez, decir, ah, no tengo que pagar nada más aparte del juego, perfecto, démelo, ¿no? Pero lo malo es de que también quitaron muchos de los accesorios que te facilitan las peleas, ¿no? O sea que, si tú estás muy clavado con el juego de dispositivos móviles y quieres encontrar un juego igualito en el Xbox One, no lo vas a encontrar. Lo cierto es de que también otra de las partes que también quitaron era de que podías comprar los poderes de los personajes con el mentado ISO 8. Ahora lo que tienes que hacer es ir ganando peleas y andar obteniendo de manera aleatoria estos poderes que se representan como portadas de cómic, que de pronto sale una portada de Iron Man que está representando que es una mejora a un poder que tú ya obtuviste anteriormente, y de hecho uno de los logros es precisamente desbloquear todas las portadas de los cómics, aunque aquí lamentablemente no se esmeraron mucho y prácticamente estás viendo la misma portada por los tres poderes, lo cual pues también no es muy divertido, ¿no? Pero hay una gran cantidad de personajes a desbloquear, de hecho son 50 personajes, entonces en ese aspecto no se preocupen, van a encontrar incluso variaciones de, por ejemplo, de Iron Man, van a encontrar dos o tres variaciones de su armadura, la cual tiene diferentes ataques. El Capitán América, como les decía, primero aparece en su formato normal, traje azul, escudo rojo, y de pronto va a salir en el formato de Dark Reign, que pues es el uniforme que le hizo S.H.I.E.L.D., ¿no? Sin máscara. ¿Qué otra cosa podemos decir? Pues la verdad es que la música pues tiene ahora sí como buen juego casual, nomás tiene una pieza, tres o cuatro piezas sumamente repetitivas, y en ese aspecto sí se queda pues como medio de veras, sabiendo desde que estás trasladando un juego que alguien puede jugar por muchas horas en la consola, pues sí se torna un poco fastidioso, hasta casi tienes que poner tu propia música para que pues se andes compensando el daño, ¿no? En la jugabilidad, como les dije, no tocaron realmente nada. La verdad es que si a ustedes les gustó el Puzzle Quest, lo van a apreciar. Solamente hay un error que sí lo debo remarcar, es de que cuando de pronto te tomas una pausa para dejar de jugar, o sea, no apretar pausa, de que de pronto estás pensando y viendo, a ver, ¿cómo, qué pasa si muevo esta ficha acá? Ah, mira, se pueden juntar 5, no, pero mira, aquí se pueden juntar 4 y puedo generar un combo y bla, bla, bla. Y estás pensando en eso y de pronto te sale el letrero de, para mover las fichas, tienes que alinear 3 fichas para poder continuar tu jugada, y tú, ya sé, y de pronto, a ver, déjame seguir pensando, y vuelves a dejar pasar el tiempo y vuelve a salir el mismo letrero, o sea, aunque estés jugando el duelo final contra el Duende Verde con tus personajes a nivel 120, aún así la máquina te está diciendo esa instrucción y dices, oye, ese errorzote debieron haberlo quitado, ¿no? O sea, que nomás aparezca una vez y ya. O sea, es Puzzle Quest, ni modo de que estuvieras jugando Call of Duty y te tuvieran que decir cómo operar un rifle de sniper, ¿no? Bueno, en conclusión, yo digo que este juego es un buen juego casual para aquellos que quieran de pronto jugar algo pues por espacio de unos 20, 30 minutos o de plano se quieran clavar 3 horas con algo bastante sencillo. Tiene multijugador, lo pueden jugar contra otro compañero, tanto local o también en línea, ¿no? Aunque lamentablemente los logros no invitan mucho a que andes buscando la reta en línea, básicamente todos los logros están enfocados al modo de un solo jugador. Y ahora sí, que este juego es sumamente recomendable para los que les gustan juegos de Marvel y para los que les gusta el Candy Crush. Eso. Si yo soy, por ejemplo, fanático de Puzzle Quest, ¿qué debería optar por seguir jugando mi rama de Puzzle Quest o aventarme a este título de Marvel? O da igual. La verdad es que lo que hacía padre a Puzzle Quest era de que de pronto había una gran diversidad de personajes a los que tenías que enfrentar durante el juego, ¿no? El problema de este juego es que repiten constantemente a varios personajes y tienes que ser muy paciente para avanzar el siguiente episodio y ver algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, si te tardas un poco en ver que aparezcan los Dark Avengers, y cuando aparecen los Dark Avengers ya de pronto se vuelve constante, algo repetitivo, que andes enfrentándote a Venom, a Juggernaut, a Moonstone y a otros personajes, y hasta que de pronto ya te desbloquean a Ajax y ya dices, un poco más de variedad, ¿no? Y tienes que esperar un rato más para que aparezca el Patriota de Hierro, que es donde realmente las cosas se ponen divertidas, ¿no? Sí. ¿En relación de precios sí vale la pena o... Pues la verdad es de que siendo un juego casual y teniendo una buena duración del juego, aparte de que hay un logro que te invita a tratar de subir el nivel a todos los personajes, lo cual es un proceso bastante largo, si alguien se aferra a los logros, este juego realmente es tiene un buen valor por lo que cuesta, ¿no? O sea, sé que no está tan caro porque es un juego casual y que la verdad no se espera que vayan a andar agregando DLC muy tan pronto, ¿no? Seguramente algunos personajes extras, pero yo creo que se va a ir acomodando conforme se vayan dando cambios en el juego de los dispositivos móviles. Y es, no sé si alguien tenga otra duda o cerramos esta bonita reseña de Buen Traps. Sigue habiendo, bueno, hay Traps, yo recuerdo que el Puzzle Quest, porque también soy fan de los Puzzle Quest, ya ves que cuando salía la calaverita en el primer Puzzle Quest, hacía ese sonido especial, ¿no? De crash, ¿no? Y hacía las animaciones de que le bajaba energía y todo esto. Había además variaciones de que te robaban los puntos de mana y todo esto. Yo sé que en la reseña habías dicho que esta Yelena, si no va, también hace esa función. Pero ¿hay más enemigos en los cuales te aplican esa misma función o como que es exclusivamente de ella nada más? Bueno, es que así depende de los ataques que tiene cada personaje, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que de los malos, Yelena Belova tiene esa habilidad, pero también la tiene la Viuda Negra normal, ¿no? Esta Natasha, ¿no? Por ejemplo, el Hombre Araña tiene una habilidad que te permite curar a tus compañeros con vendajes hechos de telaraña. O por ejemplo, ahí tienes a Daken, que por ejemplo, al ser compartir las habilidades de curación que tiene su padre Logan, pues de pronto él se puede ir curando conforme avanzan los turnos, aunque él también tiene una función de que si tú lo obligas a lanzar su ataque, esa curación también se puede volver un veneno para él, ¿no? Lo puede empezar a matar porque él es adicto a una especie de sustancia que hace que su factor de curación de pronto se torna la inversa y lo empecé a matar, ¿no? Entonces, si tienes que andar escogiendo tus personajes con mucha calma. Yo, por ejemplo, hice un equipo con el Capitán América, con Iron Man y con Storm, y ya, pues, prácticamente se volvió un trío, pues, casi invencible, ¿no? Porque conforme te aprendes las estrategias y ya se te va haciendo muy fácil el juego, ¿no? Una otra duda, muchachillos, ¿no? Entonces, pasemos a la tercera rola. Es cortesía de Buen Traus, que es la canción de Salt y Pepa. La canción creo que se llama Shop. Ahorita nos dice Traus por qué. Así que haznos los honores. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Shoot. You, the bow-legged one. Yeah, what's your name? Damn, baby, that sounds sexy. Here I go again, okay. Girls, what's my weakness? Yeah. Okay, then chillin', mindin' my business. Word. Your souls, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going on with something kinda wicked. Hope no, that don't make me see what I want. Slip, slide to it swiftly. Dumps it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip. Made me wanna do tricks on them, lick them like a lollipop should be licked. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell makes me wanna shoot, shoot, shoot. The back, brother, wanna thank your mother for a butt like that. Wow. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill, you would be an Uzi or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum, yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Please. Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot. Oh my God. coming this way. Ooh. S and the P wanna get with me, cool, uh-huh. But I'm wicked G. Yeah. Hit skins whenever quickly. Right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get. For the smell of it. You want my ball? Here's the hot rod. Hot 12 rod. Inches to a yard and have you sounding like a. Big one of a 6'2 wanna hit you. So what you wanna do? What you wanna do? I wanna shoot. Shoot. Empezamos este bonito corte musical, cortesía del buen Traps. Traps, ¿por qué escogiste esta canción? Baby, I wanna shoot, baby, shoot. No, lo que pasa es que esta canción se me quedó pegada en la cabeza desde que terminé de ver la película de Deadpool, porque obviamente, como toda buena película de Marvel, hay una escena post-créditos. Bueno, de hecho, es la primera película de, si no me equivoco, no, pues sí, de hecho, es la primera de las primeras películas del lado de Fox que tienen escenas post-créditos. Obviamente, también la tuvo X-Men Días de un Futuro Pasado. Y para poder ver esta escena, pues sí te tienes que chutar todos los créditos y pusieron esta canción de Salt and Pepper. Y pues sí se te queda el shubirup, shubirup, shubirup. Y la verdad es que la canción está muy chida. Cierto, ya vi que. Y recomendación: si vayan a ver Deadpool, si quieren reírse. Sí, escuchen el cine más de ayer en el recalentado, pues van a saber todo. Exacto. Sí. Vamos a pasar al tema de la semana. Hoy, como el tiempo ya empieza a ser un poco corto, ya yo creo que ni vamos a contar la historia de cómo surgió este tema random. Nada más nos juntamos nosotros a abuelear, porque ya somos entradas edades nosotros. Y nos dimos un viaje al pasado, nos subimos al DeLorean y recordamos que dónde conseguimos los juegos. Ahorita tenemos muchas facilidades, que tenemos que los juegos digitales, tenemos Game Planets en todos lados, que los venden en Walmart, los venden en todos lados, puedes conseguir videojuegos, así que no hay pretexto. Pero ¿cómo era en el pasado? ¿Teníamos esas facilidades? ¿Qué nos enfrentábamos? ¿Qué pasaba cuando éramos nosotros jóvenes? No sé si alguien quiera comentar sus anécdotas de chavo ruco. Yo recuerdo que cuando tenía tu edad, la edad de los morritos, caminaba 50 kilómetros para comprar mi bolsa de papas con mi juego dentro. ¿Había un juego en las papas? Es que ya me falla la memoria. Ya, váyase abuelo, váyase. ¿Alguien más que el abuelo? ¿Alguien aparte del abuelo que qué bueno que nos visitó en este... ¿Alguien me habló? Saludos al abuelo, creo que también. Yo recuerdo en lo que van armando sus ideas. Yo recuerdo cuando era muy muy joven y no juntaba el capital para comprarlo. Teníamos que aplicar la de mi santo padre era el que me proporcionaba los juegos y era nada más de trueque, de intercambio. Y se iba a un tianguis, al cual conseguir los juegos. Y era un sufrir para mi yo joven. Que era de que, papá, ya acabé este juego, ¿me lo puedes cambiar? Ya él se aventaba al tianguis. Ya era de que traigo el que yo quiera, que yo encuentre. A veces había grandes excepciones, a veces así que no manches, este juego, ¿de dónde salió? Y aplicaba el tianguista, así de que no se preocupe, yo se lo busco, señor. Y nunca lo encontraba y ni hacía el esfuerzo para buscarlo, pero uno te daba las ilusiones. Entonces, yo admito que mis videojuegos, los primeros que tuve acercamiento, era. En un tianguis que se ponía todos los jueves. Entonces, esperar al menos una o dos semanas para poder cambiar de algún título. En aquel entonces, siento que te duraban más los juegos. Bueno, yo en mi pasado remoto no habían mamuts todavía, pero ya se habían extinguido, ya la carne la vendían en el Aurrera y también vendían ahí los juegos de Atari 2600, que es donde recuerdo, llegué a conseguir algunos de mis juegos de Atari como Pac-Man, Pitfall, pues igual de ahí también estaban los juegos en los tianguis, y los tianguis venían martes y jueves también cerca de la casa, y pues ahí era algo que se daba más, se prestaba más para abrir el mercado de la piratería, en el que también ya vendían juegos de Atari piratas, que eran unos cartuchos que tenían unos seguritos que conforme los movías ya era el juego que iba seleccionando. Traían como 8 seguros, 8 botoncitos para mover de un lado a otro, de izquierda a derecha, y ya ahí ibas posicionándolos para elegir el juego. También era en tianguis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Posteriormente, ya cuando fue la llegada de Nintendo, pues ya más o menos entró oficialmente con la tienda de Seito de Nintendo, que sí era una tienda oficial, pero los juegos estaban excesivamente caros. Igual fue motivo para que se vendieran en tianguis y mercados a precios más reducidos. Igual, otra vez, fue como que no precisamente entrada de piratería, porque era un poquito más complejo el hacer el cartucho, pero eso ya se dio más adelante. Igual, acá en la Ciudad de México, pues teníamos, antes de EFE, teníamos la conocida calle de Meave, donde vendían también en una especie de tianguis, vendían mucha electrónica y muchos videojuegos, pero ya lo que era de Super Nintendo. Ahí era a base de, o compras el juego más o menos barato, o a base de trueques, llegabas con tus 2-3 juegos y te los cambiaban por uno. Sí, desde ese entonces así eran en Meave. Aparte sí, los trueques bien chacalosos, ¿no? Casi sí, que sí. Te doy 3 juegos y me das el Chrono Trigger, Nel, dame 6. Y ya lo tengo apartado. Sí. ¿Te sangraban? Pues, ¿quién sabe cómo era su tabla de conversión? Luego te decían que era nuevo y te dabas cuenta de que el sello plástico que le ponían estaba planchado. Deja eso, sí. Que los que ya tenían su sistema de guardado por la pila de reloj, sí. Duraban un mes. Al mes ya había ya tu juego todo borrado, reseteado y ¡no! Y no salvaba. Oh, también ya era más avanzada la piratería y ahí ya te cambiaban el cartucho por la copia pirata. Era bien común, no manches. Sí, sí. Usualmente en los casos de los juegos de Nintendo, ellos te vendían la copia pirata del juego de Famicom. Ajá. Pues venían el Pong pirata, así, pues, piratearon un radar y ya. Sí. Y era muy raro encontrar juegos de Nintendo pirata que tuvieran el formato del cartucho del NES, pero pues era, creo que era mucho más fácil producirlos con el formato de Famicom y ya te vendían el adaptador. Sí, de hecho ese era como que el modus operandi para varios de nosotros que estábamos muy chavitos, porque yo creo, ahí me acuerdo que un cuate de la primaria de él tenía un Famicom y conseguía los cartuchos, tenía uno de los Picapiedra y creo que por ahí cuando era la fiebre de Street Fighter, ya ves que había salido según un port de Street Fighter para el NES, ¿no? Y era del Famicom y el adaptador, me acuerdo que era amarillo, de esos chíllame y reviéntame la pupila, y lo ponías y yo llegaba y lo puse a mi Nintendo y no jala, chale, que lo cambio, le pongo el de los Picapiedra y jaló, y yo así de... Oh, sí funciona, a jugar. Funciona muy bien. No, pues deja eso, los piratas que nos engañaban y nos... Yo me acuerdo del Super Nintendo que llegaba y veía los tianguis. Ah, cartucho de Super Nintendo con 5 juegos en 1, Dragon Ball Z 2, Dragon Ball Z 3, Super International, Superstar Soccer Deluxe, Speedy González y Sunset Riders. Decías, oh sí, 5 juegos en 1. Y ya después después te enteras y dices, vale, verga, esto no vale nada, es puro pirata. Fue el caso que siguió con el PlayStation 1, bueno, el primer PlayStation, que ya no llegó tampoco de forma oficial a México, pero igual ahí en lo que ya fue la establecida Plaza Meave, pues ya lo vendían en un precio aproximado de 1,500 pesos, y fue lo que se abrió más, para benefició más a la piratería, porque el juego original, pon tú, costaba entre... 400, 500 pesos y pues ellos ya te vendían la copia en 100 pesos o 50 o 100 pesos. Pero hay que reconocerles que sí, la verdad, si no va por la piratería, los tianguis y el, y que era la única manera de conseguir juegos, sí, este, no, no habíamos podido disfrutar cosas como lo, la serie de Supercampeones del NES, este, que otro Pepsi Man, jamás lo hubiéramos visto, Robotech, Dragon Ball, Sailor Moon, y los de Dragon Ball inclusive. Hasta había, sí, había juegos de Ranma que sí llegaron aquí, pero sí, creo que era más fácil conseguirlos la versión japonesa pirata que para PlayStation, que la y para el Super. No, y sí, muy, sí, muy un buen de RPGs, porque la neta es de que no se te, así que las cadenas que distribuían juegos tanto en la época del Super NES como el, como antes de que llegara el Planetita, que antes se llamaban Express, pues cuando salía un juego que realmente valía la pena conseguir, te lo vendían como si hubiera sido bendecida por el mismísimo Papa, ¿no? Porque decían, ah, mira, llegó Final Fantasy VII, ¿cuánto cuesta? Pues casi costaba, en ese entonces, como unos 900 pesos, que pues sería el equivalente, hace 20 años 900 pesos era como tener 2,000 pesos en la bolsa. Y decías tú, justo en la pobreza. Sí, o el Xenogears, que también era un juegazo, y también como unos 800 pesos, y tú de 800 pesos, sentías, y luego, sí, digo, en esa época, pues uno apenas si ganaba 1,500 al mes, y digo, y era mi primer trabajo, y pues sí decías tú, no manches, que sí, está muy difícil financiarse la vida de gamer. No manches, ya no me acordaba de los Game Express. Sí. Sí, sí. Yo me acuerdo que había uno en Galerías Coapa, en un centro comercial aquí de la Ciudad de México, que ahorita creo que ya es zapatería, una cosa así, no me acuerdo, pero era como la joya, porque tú entrabas y decías, ay, esto es un paraíso, porque hasta lo tenían como que dividido en la parte de accesorios y juegos, y yo me acuerdo que siempre iba a la de los juegos y te quedabas así, ay, no manches, tienen el Tecmo Bowl, ay, mira, aquí tienen el Top Gear, no manches, qué chido. Nunca salía con juegos de ahí, de nada. Yo me acuerdo que de cumpleaños me llevaron una vez y me regalaron mis papás un arcade stick para el Super Nintendo para jugar Street Fighter y Killer Instinct. Entonces, pues yo estaba soñado con mi arcade stick, que era todavía un Asiware de esos entonces. Que era una joya, de hecho todavía lo tengo y funciona a la perfección, no creo que es de los accesorios que más me ha durado, y era de ese tipo de tiendas que ya empezamos a ver como que ya mucho más establecidas, porque ya para ese entonces me parece que las tiendas de Seito ya habían tronado, ya habían extinguido, y era una de las maneras legales, porque como bien dice Marquito, una era irte a Meave a compártelos, o intercambiados, o dos, usados, o bien nuevos, y que Dios te agarre confesado de que de verdad sea nuevo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, a mi primo le dieron uno nuevo, no me acuerdo qué, si era un Final Fight 2 o el 3, y se lo dieron resellado, ¿no? Y el cartucho, sí, estaba todo abierto, y tú así de, ok. Es que lo abrieron en la aduana. No, sí, sí, para revisarlo. Ahí sí te aplicaban la de, no, pues yo no te lo vendí así, yo te lo vendí cerrado, tú vas a haber cambiado por otro lado. Sí, no, sí, era muy triste. Hasta se sentían los ofendidos. Bueno, por eso yo era de los que tenía un videocentro cerca y yo ahí los rentaba. Dale, sí, también cuando aplicaba, oye, la renta. Yo en lo particular, digo, ahora sí que pues ustedes hablan mucho de la Ciudad de México, pues tenemos que también hablar un poco de Guadalajara. Cuando empecé con esto de los juegos, pues obviamente los primeros juegos los compré en la cadena que se llamaba en ese entonces Gigante, y que fue comprada por la cadena que empieza con Zoe y termina con Rihanna, ¿no? pero ahí fue donde compré mi primera consola, y la verdad es que los juegos eran costosos, estaban costando en ese entonces 350 mil, 400 mil viejos pesos, obviamente, sí. Y la verdad es que cada vez que le decíamos a mi papá, no, compra este otro, sí sentía a mi papá ese, ay, justo en la pobreza, y más cuando lo acabamos luego, ¿no? Y obviamente pues también mi papá quería jugar, porque pues el primero que me compró fue el Major League Baseball, y él quería jugar el juego de béisbol. Me encontró extraño, pero le gustó. eso fue algo extraño. Era de LJN, de LJN, esa compañía que tanto odian. De hecho, yo lo tengo. No es mal juego. Es bueno. No es mal juego, era divertido. Es que si era un clon del RBI Baseball, pero era muy divertido. Y después de eso me acuerdo que me compré el Back to the Future. Ese sí fue un juego malo. O sea, tengo que reconocerlo y aún así lo acabé. ¿Cuál? ¿El que trae el 2 y el 3? No, el primero. Ah, el que andate trae... moviendo en la calle disparando bolitas negras. Sí, no, ese juego era horrible, pero aún así lo acabamos. O sea, hasta eso tuvimos el coraje emocional de jugarlo e intentarlo acabar, aunque queríamos lanzar el pobre control contra la tele. Coraje emocional. También. Sí. Y es que costaba 500 mil pesos en ese entonces. Oye, fue doloroso el proceso. Y ya de ahí, pues me acuerdo que pues era así de que rentar juegos o irlos a comprar en un mercado que se llama San Juan de Dios acá en el centro de Guadalajara. Y el mismo método que me ave, ¿no? O sea, traías tus cartuchos, te los cambiaban, pero tenías que pagar una diferencia y como dicen, algunos juegos pues sí eran copias piratas, ¿no? Y también acá por las redes sociales Nono nos menciona que en Tepito era donde compraba sus juegos y sí era también uno de los últimos recursos para ir a conseguir juegos porque pues ahí era relativamente barato, pero pues tampoco sabíamos la procedencia del juego o si era original o no. O si relativamente barato, ¿no? Tú no sabías si ibas por un juego y salías sin la cartera, entonces. Sí. Te sacaban los calcetines y la ropa interior sin que te dieras cuenta. Sí, sí, sí. Y nació Marquito. Mira, la que me en Guadalajara era San Juan de Dios, pero sí era seguro. De hecho, pues sí era común de que de pronto, hasta aún en la época del PlayStation, fuera San Juan de Dios a comprar los juegos, pero obviamente eran de dudosa procedencia o eran copias piratas, evidentes, ¿no? Y sobre bueno, todo en la época, o sea, del PlayStation. O eran juegos originales o tu seguridad, chavo. No se puede todo a la vez. No se puede todo a la vez. Y en me cuanto acuerdo... tiendas. Ah, bueno. En cuanto a tiendas en Guadalajara, pues sí, ahora sí que se resumía ir a las cadenas grandes de autoservicio o algunas tiendas especializadas que sí te vendían los juegos como si fueran de oro. Y más cuando eran los de Zelda. Ay, por Dios. Esos de Zelda. Y luego yo me acuerdo que hace todavía unos que 5 o 6 años, si encontrabas en los botaderos del Blockbuster ahí juegos de Zelda del NES en dorado. ¿Sí? El Adventure of Link, ese salió en dorado. A mí lo que luego me molestaba es que cuando ya iba a comprar mis juegos de PlayStation y me chamaqueaban en el sentido de que iba y encontré un nuevo Dance Dance Revolution. Ey, pero es igual, nada más cambia el color. Ya no es la portada molada, sino es una. A ver, es el mismo. No, joven, es otro. Y yo, bueno, huevo, le creo. Ahí voy y es el mismo. Y yo, no, maldito. Oye, ¿a cuántos no han de haber engañado con un nuevo Pokémon? Yo me acuerdo que había unas porquerías clones de Pokémon. Que una vez me tocó uno así y dije, pues no está tan mal. Pero era una reverenda basofia, pero por algún motivo lo avancé creo la mitad y tenía Pokémon. Bueno, monstruos raros ahí, semi Pokémones de nivel 16 o 20 y tantos. Dije, hasta que o se los trabó el juego. De bueno, los de 10.000 juegos en uno. Sí, los Brick Games. Pero fíjate que hasta eso había algunos modos de Tetris que eran divertidos, como por ejemplo los de andar tratando de quitar el cuadrito que brillaba, porque eso sí era difícil hacerlo en algunos momentos, ¿no? Y era entretenido, pero eso sí, yo me acuerdo que eso del Brick pues sí me hizo muy fregón en Tetris, y cuando compré el juego de Tetris para el Nintendo 10, ya se me había hecho tan fácil el juego que hasta me aburrí. No les pero tocó... de esos estaban como feos, ¿no? Que era decir que 100 juegos en uno de Tetris y todos eran como muy variantes pequeñas de juego de Tetris, ¿no? Pero había de carreras también. El de carreras era hacer las retas de ver quién terminaba los niveles. Eran creo 10. Sí, fue como... ¿No les tocó jugar el Street Fighter de NES? Pero con Mario y Luigi. ¿What? No, yo jugué uno que te lo vendían como el de Dragon Ball. Porque el monito nomás tenía pelos parados, pero era como de Kung Fu todo raro. ¿Ya? Sí. No, esa versión de Street Fighter era pues, obviamente un clon para NES hecho en Tepito, quién sabe dónde, pero sí aparecían Mario y Luigi echando flash kick, lanzando poderes y cosillas así. Yo nunca la llegué a jugar eso, la neta. No, yo creo que los beneficios en la época del NES fue los de los supercampeones y encontrar tortugas ninjas, porque eran difíciles. Ah, sí. Sí. ¿Sabes lo que de pronto sí es, decía uno? Bueno, este cartucho era pirata, pero cuando lo jugabas y de pronto te ponías a ver la gran cantidad de juegos que decías tú, güey, yo me acuerdo que había un juego que tenía 64 juegos en uno, pero lo curioso de todo es de que eran puros juegos originales, o sea, no las porquerías que vendían después en consolas en las tiendas, en las tiendas de abonos chiquitos, sino eran de que juegos originales del NES que habían sido porteados a un cartucho, quién sabe cómo rayos la hicieron, y de pronto estabas jugando los juegos de la época de los primeros juegos del NES, desde 1985-87, y había algunos juegos que sí valían la pena y te entretenían un frío, como el pinball y otros jueguitos. No, y siempre ponían chiquitos. El Circus ahí para que lo jugaras en la tienda. Sí. ¿El Circus Charlie? Sí, el Circus Charlie, ahí todos se quedaban ahí. Oye, era un juego bien difícil, oye, las maquinitas, nunca pude pasar el primer nivel de las maquinitas, y lo más grave era que no tenía joystick, era puro botón. Gracias de recopilación, luego era un atrasado que así, que 60 juegos en uno, y empezabas a navegar ya en los juegos y veías 3 o 4 veces repetido un mismo juego, de que, oye, ya vi ese juego y lo vi en el catálogo pasado. Ah, no, ese después fue lo que hizo que esos juegos cayeran tan rápido, porque había unos que sí tenían una lista concisa de juegos que valía la pena, y luego después había uno que tenía Contra, Skate or Die, Double Dribble, y de pronto Contra 2, Skate or Die 2, Double Dribble 2, y de pronto era el mismo juego, pero con pixeles todos echados a perder, ¿no? Ah, el Double Dribble, qué buen juego. Bueno, que también otra opción de compra era... Si un familiar tuyo se iba a Estados Unidos, pues ya le hacías los encargos. De hecho, a mí el Super Nintendo me lo trajeron de allá. Yo encargué un Game Boy y me trajeron dos juegos, pero no el Game Boy. Saluda a mi tía Concha, por Ya para cerrar, yo creo, el tema, así que, ¿cuál es su recuerdo más bonito de la compra de videojuegos o de sus travesías para conseguir su videojuego? A ver, ahí, cuéntate. Híjole, yo creo que mira, es que puedes seleccionar varios, ¿no? Porque son distintas épocas de tu vida. Uno, pues con el que empezó mi vicio, realmente ahí tengo que maldecir y agradecer a mi señor padre de que me inició en el vicio. Un día fuimos a comer al centro. Yo tenía la escasa edad de 5 o 4 años, no recuerdo. Iba con mi hermana y mi mamá también. Y fuimos a comer al centro, ¿no? Total que fuimos a comer todo, chalala, acabamos. Y nos llevó a un tianguis. Realmente no recuerdo si era Meave u otra calle, una calle del centro. Eso sí, me acuerdo que era República de Uruguay. Pero era un tianguis a nivel de piso, porque en ese entonces, pues Meave creo que todavía no existía como la plaza que es Dorado. Y me acordé mucho por lo que dijo Marquito, ¿no? Era un tianguis donde vendían electrónicos, juegos, encontrabas mil y un cosas. Y era chistoso porque esos tianguis, tú ibas a comprar las películas, incluso beta, piratonas, pero que estaban en su cajita así, tú sabes, ¿no? Ajá, bien hecha, y las fotografías de ilustración eran fotos del póster de la película, ¿no? De los cines. Entonces, el interior del cassette tenía la ilustración de las etiquetas. Así es. Se esforzaban mucho antes, sí, los piratas, sí. Ahora ya nomás sacan la copia y ahí está. Ajá. Entonces estaba en ese puesto y estaba mi papá, ya se llevó varias películas. Y yo me acuerdo que había juegos ahí de Nintendo y también de Atari. Entonces, pues yo me quedé viendo los juegos así, y me dijo, no, pues ¿cuál quieres? Nos llevamos uno. Y yo así de, híjole, pues me llevo pues el Vanguard de la Atari. Y dice, que si te va a gustar. Y le dije, pues no sé, pues nos lo llevamos, todavía tengo el cartucho ahí guardado y sigue funcionando. Y es ahí como yo creo que empezó ya bien la historia tal cual de Lice en el vicio. Ah, estuvo bonita tu historia. Muy bien. Marquito, ¿alguna historia lenta o que quieres cerrar? Continuamos con una historia bonita también, que fue partícipe mi abuela, que ahorita debe de estar viéndome desde arriba jugar, y pues resultó que ella me compró en una tienda que es parte de nuestras vidas, la de la L, ahí me compró mi primer Game Boy, que fue el Game Boy Tabique blanco y negro. pues por azares del destino ese Game Boy se me ocurrió meterlo dentro de una cangurera que tenía. En el interior de la cangurera traía unas llaves. No, pues le partieron toda la pantalla, la dejaron toda rayada la del Game Boy. Y le digo a mi abuela, oye, ¿qué crees? Vino así de rayado. ¿Cómo le hacemos? le digo, ¿cómo le hacemos? Dice, vamos a la tienda, vamos a cambiar. Y yo ahí con el sudor frío recorriéndome la espalda. No me vayan a cachar que fueron las llaves. Ya lo vendedor y todo. Y dice, no, sí, ahorita se lo cambiamos, señor. Y ahí va a la bodega y ya trae otra y ya. Ahí fue la bonita historia de cómo adquirí un Game Boy. Bonita para ti, maldito trans. Si los está escuchando el vendedor que le dio ese Game Boy a Marquito, ya sabe quién debe de agradecerle. Ya vive en la calle y todo, y Marquito arruinó su vida. Se hizo millonario por arruinar la vida del otro. Bueno, mala experiencia. Y ustedes compraron el rayado. No creo, lo que hubiera hecho Liverpool fue regresarse a Seito en ese entonces y seguramente por eso Seito quebró, ¿verdad? Gracias, Marco. Gracias, Marquito. Nada. Y así Marquito se volvió millonario. De nada. Sí, sí, sí, ahora entiendo por qué te eres millonario, Marquito. De nada, Gus Rodríguez, sé que en un momento de tu vida me vas a agradecer. Mal, Marquito, esa no fue en esa bonito, fue muy triste. La vida trabaja en formas misteriosas y pues ni modo. Sí, pero tú trabajas en otro nivel. De misterio lo tuyo no tiene nada. Y no es un mal ejemplo para que le hagan lo mismo a sus discos. Cuídenlos. Ah, ¿también lo hiciste con unos discos? No, esos ya venían rayados. Ahí sí. Cuando uno no tiene tanta experiencia en la compra de discos compactos o juegos que vienen en formato de disco compacto, tiene que revisar la caja, girarlo un poco y darse cuenta que el disco está suelto. Ahí sí es ya cuando se da uno cuenta que podría estar rayado. ¡Pau! ¿Tú traes alguna anécdota? No vayas a decir que compraste un Game Boy rayado. No. De hecho, la anécdota, podemos decir que pues fue cuando una vez sí planeamos así de juntar nuestros ahorros para comprar un nuevo juego del NES, porque pues ya estábamos súper aburridos de andar jugando Super Mario Bros. 2, porque ya lo habíamos acabado, reacabado y recontracabado, y pues sí, habíamos planeado ir a un centro comercial que está aquí al sur de la ciudad, que se llama Plaza del Sol, y pues fue de esos días de mala suerte, de que tú planeaste esa ida a Plaza del Sol a comer, a buscar ese juego y todo esto, para que de pronto, justo cuando íbamos llegando, se pusiera el cielo más negro que el destino de del enemigo de Deadpool. O sea, pero oscuro, o sea, el grado de que dices, ay, ya anocheció, y de pronto caía la lluvia más fuerte que cayera en la ciudad, ¿no? Y de pronto así de que dices, ching, se va a inundar Plaza del Sol, porque pues eso, si ustedes quieren ir a nadar a un lugar en particular en época de lluvias, Plaza del Sol es el lugar más adecuado. Pero pues ahora sí de que dices, ching, pues ahora sí, no creo que vamos a poder comprar el juego, pero pues aún así ahí va el necio de Juan Carlos y sus hermanos a decir, vamos a esta tienda donde están siempre los juegos más chidos, y de pronto ahí vimos, ah, tenemos que elegir un juego, ¿cuál? Tenemos que hacerlo rápido porque mi papá ya nos está correteando, escojamos uno, ahí está el Mega Man 2. No se ve tan bueno, me dice uno de mis hermanos. Y yo vi la revista, se ve muy bueno, ¿no? Mira, ahí está el Batman. Pues, ¿por qué no? El Batman de Sunsoft, pues no he visto mucho del juego, pero pues está basado en la película. Tráetelo para acá. Y ya, pues sí, tuvimos que pagar, creo que costó como 450 mil pesos o algo así, ¿no? Y pues, la verdad es de que con toda la lluvia y todo eso, creo que es el juego que me hace disfrutado del NES. O sea, a pesar de que pues obviamente Mega Man 2 me hubiera dado también muy buen rato de juego, creo que disfrutamos un montón el de Batman, porque tenía una dificultad que pues iba creciendo conforme avanzaban los niveles, y realmente fue un reto acabarlo, ¿eh? Y creo que de hecho podemos presumir que de los tres hermanos que jugábamos NES, solamente uno logró llegar hasta el Guasón. Y era difícil. Batman era un juego fácil. ¿Cuál? El de Batman. No era fácil. No era fácil. Era un juego difícil. Y aparte tenía un soundtrack padrísimo. A pesar de que no tenía nada que ver con lo que había hecho con lo que se había hecho para la película, el soundtrack que hicieron los japoneses para su juego de Batman estuvo muy chido. Con personajes que no tenían nada que ver con la película, pero estaba muy divertido todo, ¿no? Otra anécdota. Creo que va ganándole a Marquito la anécdota. De mi buen crush, ¿no tendrás ahí de casualidad alguna anécdota o? Anécdota, sí, unas dos. Pero así juegos rápidamente que, digamos, me dejaron, fueron así muy satisfactorios tenerlos. Fue Twilight Princess, que así lo conseguí para GameCube, por ahí de las de fechas navideñas, ya 24. Fue creo un 22 de diciembre, y aparte de ese mismo día me llevé un Tales of Symphonia para GameCube también. Para Xbox 360, pues obviamente como soy fan de Slam Dunk y Takehiko Inoue hizo los diseños de personajes de Lost Odyssey, pues estuve buscándolo por mucho tiempo hasta que ahí mismo en Meave lo encontré ahí botado. Lo cambié, me encontré por ahí también Bayonetta 1 y terminé llevándome los dos a casa. Ni cuál otro más. Ah, y mi DS Lite edición especial de Phantom Hourglass, que lo quise apartar así en tiendas especializadas, en tiendas departamentales, y jamás no había podido alcanzar hasta que encontré ahí por Bosques de Aragón una tienda que casualmente no sé por qué se llama Kame House. Pero venden pues obviamente videojuegos, cosas frikis y de todo, ¿no? Hasta bocinas de coches, quién sabe por qué. Y el chiste de que tenían su sistema bien cajeto, tenían su sistema como de apartado, y sí, tenían para preventa la edición especial de DS Lite de Phantom Hourglass, ese DS Lite dorado con la Trifuerza en una esquina, y que estuvo muy cotizada, y con eso ya me acuerdo que costó como 2,500 pesos y pues salí rayado. Yo era de los pocos que tenía una de esas ediciones especiales. Muy bien, rayadísimo. Pues el ganador de la anécdota fue Marquito. Muy bien, Marquito. Con tu sí, no, Marquito. Y recuerden, no lo hagan. Es la moraleja del día de hoy. Sí, díselo al vendedor que vive bajo del puente de Churubusco, güey. Un Game Boy rayado ahí. Triste noticia. Yo creo que hay que cerrar ya este programa, porque ya está haciendo nochecita y creo que ya nos alargamos un poquito. Vamos a rola y pues nos despedimos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí. Porque ahí es otra rola extra. Bien, está bien, vamos a oír musiquita un ratito. We'll be right back. Corte musical con que sea de quién, de bien, el Marquito. ¿Por qué Marquito? Bueno, es para recordar una película que fue muy buena en su época y sigue siendo bastante buena, que es Un experto en diversiones, o El día libre de Ferris Bueller, o como en España la conocían, se me fue el título, pero la cosa es que ahorita está disponible a través de Netflix, pueden darle una checada, y es una muy buena película de comedia que les va a encantar, y de ahí vienen muchas referencias para otros proyectos que han salido últimamente. Ah, muchas gracias Marquito, de una vez despídete, porque ya estamos en la época de despedirse, porque ya se acabó el programa, así que despídete rápidamente. Ah, pues muchas gracias compañeros, muchas gracias a todos los que nos escucharon esta noche en el Chocolonche y compartieron sus experiencias de compras en el pasado. Pues igual los esperamos la próxima semana para un cine más y en 15 días para otro Chocolonche. Saludos a Nelly, que por ahí nos mandó saludos a través del Twitter. Sí, saluditos a Nelly. Señor Cinemás, despídese por favor de su fanaticada. Ah, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Recordarles que tenemos el Cinemás ya creo que ya está listo para su descarga en estos momentos. Bueno, ahí te lo averiguamos, pero lo que sí es de que el próximo martes ya vamos a tener una edición más del podcast de los cinéfilos. Para los cinéfilos ya vamos a dar nuestros pronósticos a mejor película y les vamos a platicar una película bastante bonita que se llama Habitación. Así que no se lo pierdan. De hecho, creo que sí, ya vamos a estar en el Cinemás 185, ya va a estar disponible para descarga. Pues ahora sí que para sí, mañana prácticamente. Sí, muchísimas gracias, Props. Crush, ay, si ahí andas por ahí. Simón. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tuvimos temas alegres, temas tristes. Y pues igual los voy a dejar a lo mejor un poquito tristes por un pequeño homenaje un detalle que quise hacer para Jesús Barrero, que en paz descanse. Espero les guste a ustedes y que donde quiera que esté en la parte de ahí en el cosmos, pues, les guste ahí. Muchas gracias por escucharnos y estén ahí al pendientes de toda nuestra programación, de Reset, toda la página, las reseñas, bla bla bla, todo eso. Sí es, sí. Falta, que falta. Ay, ¿cómo estás? Me había dado cuenta que había tenido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues aquí. Buenas noches, no es cierto. Pues igual, muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos, por hacerles ameno su viaje o su estadía en el trabajo o en la escuela, donde quiera que estén, muchísimas gracias. Pues igual, como bien dice el Crush, pues parece que tenemos un inicio de 2016 muy difícil, muchos decesos de muchas personalidades que de alguna u otra manera marcan la vida de todos nosotros. Y de cáncer, pues, por culpa del cáncer. Y por culpa del cáncer, lamentable la maldita máscara de la Jesús Barra. Sí, también. Entonces, pues bueno, ni modo, ¿no? Qué mejor homenaje que seguirlos recordando. Obviamente, pues la voz de Sella, la voz de T-Rex, de la galletita de jengibre, Jesús Barrero, pues siempre, ¿no? Va a estar acompañándonos. Y un abrazo hasta a su familia también, ¿por qué no? Y pues bueno, nada, muchas. Mis más sinceras condolencias para todos ellos y pues buenas noches. Ahora sí que danos tu fuerza, Picasso. Sí, pues sí. Sí, con esa frase que dijo Marquito, que sacó un 10 y danos tu fuerza, Pegaso. Con esto acaba este lonchito más, que es el lonchito número 207. Pues nos vemos dentro de 15 días para hablar de videojuegos, cine, cómics, de lo que sea. Y estar un rato con ustedes. Así que nos vemos hasta la próxima. Aunque haya perdido mis cinco sentidos, el fuego de mi vida aún está encendido. Y en tanto el fuego siga encendido, mi cosmos se elevará más alto. Y cuando el cosmos se extinga, entonces será el momento de mi muerte. Voy a encender mi cosmos para que mi vida continúe aún encendida. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.